2970-310-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, pueda programar, saludar y participar con nosotros. Nos llamas solamente. Recuerde que estamos también en el 970 de la amplitud modulada. Claro, somos fantástica en FM 92.3 y también en AM o amplitud modulada 970. También se pueden comunicar con nosotros a través del 2970-910 y 2970-330. Puede programar la canción que usted quiera, del recuerdo, de actualidad, la canción que usted quiera, nos llama. Ya, y programa y saluda y participa con nosotros a esta hora de la mañana a través de las dos frecuencias. Saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan en esta mañana. Saludamos a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Calzados María Luisa Arbizu. Lipigas, que también está con nosotros. Buses Altas Cumbre, que tiene la mejor atención para usted. Orincop, la cooperativa. Nuestros amigos y amigos de Punto Fashion, que pronto va a estar en Talca. También Centro de Estética y Belleza Casanova, que también está con nosotros. Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. Además, con nosotros, Lipigas, el 221-0578 es el fono de Lipigas. Y Calzados María Luisa Arbizu, que son los calzados que están de moda. Y Endesa Chile con su proyecto Cóndores. Y también el Ministerio de Energía también está con nosotros a esta hora de la mañana. Ya faltan 8 minutos para las 10. 8 para las 10. Me recordarás como una historia sin final. Sabes cómo fui, lo eras todo para mí. Me recordarás, sé que extrañarás aquellas charlas y soñar. Yo siempre estaré en cada rincón que viste ayer, en cada lugar que fue testigo de este amor. Donde no hay rencor, solo las promesas que el tiempo desvaneció. Me recordarás en cada beso, que ves buscando a alguien con la excusa de olvidar. Me recordarás al ver que nada es suficiente, que fui tu confidente, tu amor incondicional. Sabiendo que hemos terminado, aun cuando te haga daño, tú me recordarás. Nunca te diré si aún te amo, te olvidé. Tienes que asumir que nunca más tendrás mi amor. No me olvidarás, si hasta mis defectos sé que tú vas a extrañar. Me recordarás en cada beso, cada abrazo, que ves buscando a alguien con la excusa de olvidar. Me recordarás al ver que nada es suficiente, que fui tu confidente, tu amor incondicional. Me recordarás en cada espacio de otro cuerpo, buscando el perfume de mi piel y no hallarás. Me recordarás sabiendo que hemos terminado, aun cuando te haga daño, tú me recordarás. Y aunque sabiendo que hemos terminado, y aun cuando te haga daño,

Nina ni, mejor no cantemos, dejemos ahí a Chito Faló que descanse tranquilo. Las 10 de la mañana con 13 minutos, las 10 con 13. Usted nos llama al 2970910 o al 2970330, que son nuestras líneas telefónicas, para que nos cuente cosas buenas, cosas malas, lo que está pasando en su sector. Pueda programar su canción preferida. Ustedes son los protagonistas aquí en el programa y puede pedir la canción que usted quiera. Tengo hartas programaciones, varias pedidas, así que nos puede llamar al 2970910, 2970330. Le coloca ahí el código 07112. Y es un número telefónico. Puede programar durante la mañana, durante la tarde y durante el programa. Y también puede dar su opinión de distintas cosas. Estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes. Muy media norte, 7 y 8, oriente. Los tulipanes. Y además con nosotros, nuestras amigas y amigos que nos acompañan. Las chiquillas y chiquillos de Calzados María Luisa Arbizu, que son los calzados que están de moda. Calzados María Luisa Arbizu. ¿Y dónde está Calzado María Luis Servizo? En la 1 Sur 3 y 4 Oriente. Calzado María Luis Servizo. También con nosotros Lipigas, el 2210578. Es el fono de Lipigas. Buses Altas Cumbre, para viajar cómodo y seguro a Santiago o a Constitución. Buses Altas Cumbre, con la mejor alternativa. Ahora también más cerca de usted. Puede comprar ya su pasaje para las fiestas patrias en Buses Altas Cumbre sin aumentar el precio de su pasaje. ¿Y sabe cómo? Viendo a su agencia en el terminal de buses o en el mall del centro en el nivel menos uno. Oye, este fin de semana va a haber una fiesta del patrimonio vivo que se va a realizar en la Plaza de Armas. Va a haber artesanía, oficios tradicionales, juegos típicos, literatura, música, naturaleza. Así que va a haber de todo ahí en la plaza. También había una que creo que estuvo durante dos días ahí en las concentradas, que era organizada por la municipalidad, con Prodesal, con los agricultores, con INDAM, todo, que mostraban de todo, y de verdad que habían cosas muy baratas, cosas también artesanales, muy bonitas y bastante novedad. Qué bueno que se sigan haciendo estas fiestas y que se sigan haciendo estas muestras constantemente, porque ayuda también a incentivar especialmente a los artesanos que pueden crear este tipo de cosas que son realmente hermosas. Aquí tenemos artesanos espectaculares en nuestra región del Maule, y también fomenta la agricultura. En este caso, la agricultura familiar con los amigos de Prodesal, de las distintas comunas. Existen estos grupos de Prodesal y los agricultores, los pequeños agricultores familiares, ¿no es cierto?, se reúnen, les dan recursos, crean sus invernaderos, venden sus productos, sus flores, sus verduras, etcétera, en invernadero, y mantienen durante todo el año. Y ahorran plata también. Así que bien por eso. Y ojalá que estas muestras se sigan realizando constantemente, porque así mucha gente tiene la oportunidad de adquirir esos productos. Oye, huevitos de campo, por poner un ejemplo. Gallinas o animales de productos del campo directamente desde el agricultor a su mesa. Qué mejor aprovechar esas oportunidades, ¿no es cierto?, que tenga la gente. Eso sí, no se vayan al chancho con los precios, ¿ya? Porque en algunos casos habían algunos un poquito carones. Pero bien, pues. Las 10 de la mañana con 17 minutos, las 10 con 17. Aquí está Enrique Iglesias bailando. Enrique Iglesias. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el pasillo, subiendo y bajando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.

del ayer. Me cansó la oscuridad. Vivir en medio de la soledad. No voy a mirar atrás. Hoy la noche está perfecta para amar. Ya no estudio mi corazón. No me busques más, superarlo. Esto no se trata de rencor. No seas idiota, esto se acabó. Estaba la chiquilla, está Karen Becerrano, sin llorar. Lo último nuevito que ha salido en el día de hoy. Ya, 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y programe y salude y participe con nosotros a esta hora de la mañana. Ahí me dice la persona, oye, pero quiero programar una canción de Rafael. Ni un problema, le tocamos una canción de Rafael. Ya viene en todo caso, en un ratito más. Tenemos una canción de Rafael. ¿De quién más me pidió? De Juan de Guerra. De Manuel, también me pidieron, una de Luis Fonsi, ni un problema, ya las tenemos ahí, están listas las canciones, ahí para que usted nos pueda programar al 2970-910, que son nuestros teléfonos para que usted nos llame y participe, también lo puede hacer a través de www.radiofantástica.cl, nuestra página de internet. Bien, hoy nos encontramos con varias informaciones de nivel local y también nacional, pero a nivel nacional detiene a médico en Buin tras muerte de 3 pacientes. ¿Se acuerdan ustedes del caso que en Talca también en una oportunidad se detuvo un funcionario, digamos un médico, en el hospital de Talca producto de que no quería atender los pacientes que estaban llegando porque él estaba terminando su turno? ¿Se acuerdan? Bueno, el detenido quedó en libertad y fue citado a declarar para explicar los hechos. Estamos hablando del doctor que detuvieron en Buin. Un médico de origen venezolano fue detenido en el hospital de Huila la noche del miércoles en su primera jornada de trabajo, luego de la muerte de tres pacientes que llegaron a atenderse al recinto asistencial en su turno. Familiares de los fallecidos acusaron negligencia al profesional al no haber atendido a las personas que llegaron de urgencia al hospital, entre ellas un anciano de 92 años que figura entre los fallecidos. Carabineros informó que personal que estaba en el lugar por un procedimiento de constatación de lesiones recibió la denuncia de los familiares que aseguraron que el médico no concurrió a prestarles atención a los pacientes en un periodo de entre 2 y 3 horas. Según el doctor director del hospital, Sergio Aguilera, reconoció que se trata de tres fallecimientos muy tristes, dice, pero en el fondo es una coincidencia que se hayan juntado en un momento como este de gran demanda. Han recibido todas las atenciones que corresponden y el resto de los antecedentes los vamos a investigar más en cabalidad, aseguró Aguilera. ¿Y por qué no habrá querido atender el doctor? Buena pregunta, ¿eh? No se ha dado declaraciones sobre el tema, pero que lo van a investigar. Es lo mínimo que tienen que hacer. Ahora, hay servicios de salud que están colapsados, y eso no podemos negar. Los servicios de urgencia en todo el país, de una u otra forma, están colapsados. Porque va mucha gente, porque no tienen profesionales, que la infraestructura también les falta. En el caso de Talca pasa lo mismo. Y mucha gente va al servicio de urgencia del hospital regional por un resfrío o por cosas menores. Y usted me dice, no, pero es que el consultorio no. En Talca hay consultorios que atienden las 24 horas. Y que va y tiene muy buena atención. Yo he ido en alguna oportunidad al consultorio de Carlos Trump y te atienden. Hay funcionarios de las 24 horas y eso hay que aplaudirlo. Es bueno. Incluso emergencia dental también. Y también es bueno. Y evidentemente en algún minuto colapsan porque hay mucha gente. Ahora, siempre los mismos profesionales médicos y las mismas autoridades han señalado. Lo primero es atenderse en el consultorio más cercano. Lo más prudente es acercarse ahí. Y de ahí, si la enfermedad amerita, irse al servicio de urgencia del hospital regional, en este caso en Talca, que es más grande. Pero tratar de ir por lo justo y necesario. Y otra cosa, no lleve toda la familia al consultorio. O cuando usted vaya al servicio de urgencia, vaya acompañado, pero vaya con una persona, pero no con 5. Porque de repente llevan a toda la familia, yo te acompaño. Van todos y al final se llena la sala de espera y se produce el contagio por los resfríos. Por eso, datito para usted, a preocuparse. Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma, contigo pierdo la calma. Y es que todo es tan bonito junto a ti. Tú me provocas, solo miro tu boca. Se escapa mi ropa, lo que quieras por estar cerca de ti. Quiero tus besos en mi espalda, tu lengua aquí en mi alma. Te voy a llevar a los matorrales, solo la luna y llena. A los matorrales, hasta que amanezca. arriba el ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910, 297-0330 y participa con nosotros. Siempre juntitos vamos, es mi amigo más fiel. Mi caballo, galopando va. Mi caballo, se va y se va. Corrió y en brazos de una pena él también me llevó. Mi caballo galopando va. Mi caballo se va y se va. Sabe muy bien, si me llama a su lado, en mi blanquito iré. Mi caballo, galopando va. Mi caballo, se va y se va. Paran 11 de la mañana con 10 minutos, 11 con 10. Usted nos llama 2979-10, 2970-330. Son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe, programa y salude a través de la Radio Fantástica de Talca. Y en el 92.3, en FM 970, en AM. Somos Fantástica. Usted puede programar su canción preferida. Nos llama 2970-910, 2970-330. Ya nos llama nada más, ningún problema. Lidatam, param, pam, pam. Mire, si usted vive aquí en la zona central, mire, este consejo, ponga mucha atención. No olvide que dejando el auto en casa, o moviéndose en bicicleta, o en bici, o transporte público, o a patita, por último, ya está cuidando la energía. Sí, ingresa a minienergia.cl y va a tener mayor información. Vas a encontrar muchos consejos cómo usar bien la energía, porque cuando usas bien la energía, tú ganas y ganamos todos. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Los tulipanes, las cosas más ricas de Talca que nos acompañan. Mi media norte, 78 oriente, los tulipanes, siempre con la mejor atención para usted. En el corazón del centro de Talca usted encontrará el centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia y peluquería Casanova te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo, masaje. Mire, de todo lo que tú necesitas para verte más bella o bello. en Peluquería y Casanova, Galería Florencia, local 4 y 10, 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. La belleza se trata de asesorarte de los mejores. ¿Y quién es? Centro de Estética Capilar Casanova, que te está esperando. Y atención, ponga mucha atención, porque pronto en Talca, Punto Fashion, la tienda de ropa americana con más prestigio en la zona central de Chile. Punto Fashion, años de experiencia y conocimientos en el rubro. Ahora en Talca, pronto, Punto Fashion. Usted nos conoce por años de experiencia en el sector de Bobadilla, pero ahora está aquí en Talca y muy pronto va a abrir sus puertas. Y le cuento que no te olvides que este 18 podrás vivir tu primera Junta Nacional, 4 días de Festival Chileno y 2 días de la mejor fiesta bailable al estilo Open Colbún en Quilquilemu. Y como siempre, aprovecha el 20% de descuento de Zona Entel, tiene para ti. Buses Altas Cumbres para viajar cómodo y seguro a Santiago o a Constitución. Buses Altas Cumbres, la mejor alternativa para viajar. 11 de la mañana con 13 minutos, 11 con 13. Oye, Don Francisco tendrá una calle en su honor en Nueva York. Sábado Gigante está a punto de llegar a su fin tras 53 años en pantalla. Es por eso que el último tiempo se ha realizado una serie de homenajes a Don Francisco, siendo ahora el turno de la ciudad de Nueva York. Mira. Según informó Univision, este 8 de septiembre, una de las calles de la Gran Manzana cambiará su nombre por la de Don Francisco Boulevard, ubicada en el barrio de Washington Heights, en la calle 168. La ceremonia será presidida por el concejal de Nueva York, Idaris Rodríguez, que le entregará una proclama de la ciudad al presentador. Hay que recordar que en el último capítulo de Sábado Gigante, que se va a emitir el próximo 19 de septiembre en Miami, mientras que Canal 13 lanzó un programa para homenajear los mejores momentos del espacio, que lleva en pantalla 53 años. Después de 53 años, teniendo un récord Guinness, también, ¿no es cierto?, pasa a retirarse. 53 años en pantalla, uno de los programas más antiguos de la televisión mundial. Sábados Gigantes. Bueno, antes era con Gigantes, con ese, ahora es Sábado Gigante, solamente. 11 de la mañana con 14 minutos. Oye, 11 de la mañana con 17 minutos. Me contaba que hubo un temblor, no lo sentí yo. En, ¿dónde fue? Acá. Sismo en Cauquenes, 10:37 horas, 6 grado 3, Mercalli. Epicentro, 24 kilómetros al noroeste de Cabrero. Magnitud 5. Ah, no fue nada tanto. No, casi no se sintió por estos lados. Más para el lado de Cauquenes, Quirigüe, Coelemu, Concepción, para esos lados. Ahí se sintió más fuerte. Para Talca no, para nada. No, ni siquiera. No, nada. Nada de nada. ¿Ya? Bueno, pero si estamos acostumbrados a los movimientos telúricos. Sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, oye, escolares maulinos rumbo a Coquimbo. Ayer miércoles en el centro de eventos Las Heras en Talca, la selección de la región del Maule Sub-14 en atletismo, tenis de mesa, natación y fútbol, tanto en damas como en varones, recibieron las últimas instrucciones logísticas y técnicas. Además de recibir la implementación deportiva que lucirá en el Nacional de los Juegos Deportivos Escolares, a desarrollarse en la región de Coquimbo entre el 1 y el 13 de septiembre. La directora regional del Instituto Nacional del Deporte en Maule, Alejandra Suazo, se dirigió a los deportistas técnicos y apoderados con la finalidad de entregarle diversos aspectos logísticos y técnicos de lo que será el Nacional de la Cuarta Región. Además, instó a los seleccionados que el evento les servía tanto a nivel deportivo como también de compañerismo y de amistad con las otras selecciones del país. Bien, porque les vaya muy, pero muy bien en el norte de nuestro país y que traigan muchas medallas, muchos resultados buenos y positivos. 11:30, Los Caminos de la Vida, para recordar esas canciones más viejitas que tenemos para usted. Atrapada en una fría relación con un tipo antipático que te rompe el corazón, déjalo ya. Él nunca te ha amado ni te amará. Te amado y te amará. te ha amado ni te amará. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Son 20 minutos los que faltan para el mediodía, 20 minutos para las 12, 297-0910-297-0330 son nuestros teléfonos para que usted programe y participe con nosotros. Junto a la fiesta Junta Nacional que se va a realizar este 18 de septiembre, junto a los Tulipán, las cosas más ricas de Talca. El Ministerio de Energía que nos acompaña y también, por supuesto, Lípicas, el 221-0578 y Buses Altas Cumbres. Presentamos, señoras y señores, Los Caminos de la Vida. Estos caminos que nos llevan a presentar éxitos musicales, recuerdos y también un poco de historia. Sin duda que, como estamos en el mes de la patria, en este mes de septiembre, vamos a tocar la mayoría de artistas nacionales que triunfaron en la década del 60 y 70 y también, por supuesto, incluso algunos más antiguos en las décadas 50, 60, 70, 80 y 90. Nuestra historia discográfica en algún momento fue muy importante para América Latina. De hecho, en Chile se grababan una cantidad impresionante de discos. Discos que eran los famosos 33, los 45, los LP. Hoy día prácticamente no se graban. Hoy día hay industrias que se han dedicado a la grabación de cassette en ese tiempo. Hoy son grabaciones de CD o de DVD. El mundo discográfico ha ido cambiando con el tiempo, la tecnología también ha ido cambiando. Pero sin duda que la industria discográfica en Chile sí es importante para Latinoamérica. Incluso algunos artistas venían a grabar a nuestro país, artistas que también triunfaron fuera de Chile. En el caso del próximo invitado, el primero de esta jornada, aquí está Antonio Prieto, el hombre dedicado toda su vida a cantar, triunfando en Chile y también en Europa, en América Latina. En los últimos años, junto a su familia, se dedicó a una gelatería y vivía en la zona costera de la Quinta Región. Aquí está Antonio Prieto con uno de sus grandes éxitos, La Novia. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría. Dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón. Y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría. Dentro su alma está gritando Ave María. recuerdos durante estos minutos aquí en Fantástica, en la mañana Fantástica, en el 92.3 de la frecuencia modulada y 970 en amplitud modulada. Recordar esta canción, lo puede hacer durante todo el día, nosotros aquí las concentramos, ¿no? Pero puede programarla igual durante la mañana. Y saludo para quienes están en la sintonía, en el colectivo, en la micro, en el taxi, en el trabajo, en la casa, les acompañamos a esta hora de la mañana, recordando estos grandes éxitos, para que alcancemos a tocar todas las canciones que nos han pedido y programado para esta hora de la mañana. Vamos muy rápidamente con la próxima canción, que la trae otro gran artista nacional, dedicado al mundo de la música, todavía se encuentra presente, vigente en el mundo de la música. Fue uno de sus grandes precursores en la década del 60, especialmente la vieja y nueva ola. Aquí está, señoras y señores, Buddy Richard, con uno de sus grandes éxitos, Mentira. Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia. Descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del sueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional. Mordiéndome de rabia y de tristeza, me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Fui creyendo en ti y sospechar que solo estaba frente a una profesional. Conseguido ser un juguete más de ¿Le gustó ese recuerdo? Ahí estaba Buddy Richard con Mentira. Y estamos junto a nuestras amigas y amigos que nos acompañan de Calzados María Luis Arbizu, que son los calzados que están de moda. Calzados María Luis Arbizu, 1 Sur 3 y 4 Oriente, que tiene precios espectaculares para estas fiestas dieciocheras que se acercan a pasos agigantados. Bueno, en antaño siempre se... y todavía yo creo que se hace como costumbre tener una pinta nueva para el 18, sea ropa o sea zapato, pero había que tener algo nuevo, ¿o no, señora? Sí, ¿se acuerda? Claro, y hasta el día de hoy muchos hacen la misma tradición. La leyenda del beso, Carmen Maureira. Tú que me besaste, y en ese beso me dejaste todo tu amor. Beso que lo llevo muy dentro de mi ser, testigo del querer siempre. Voy sintiendo su fuerte sensación. Ahí estaba La Leyenda del Beso con Carmen Maureira, un éxito musical de los años 60. A fines de los 60, a principios de los 70, sacó esta canción Carmen Maureira. Y para despedir la sección de los caminos de la vida, nos vamos a ir con Cristian Andrade, que nos trae Hola Dulzura. Hola, hola, dulzura. Hola, hola, mi amor. Sos mi eterna locura. Yo me muero por vos. Ven corriendo a mi lado, que yo quiero abrazarte y en un beso entregarte el corazón. Hola, hola, dulzura. Hola, hola, mi amor. Si me das tu ternura, yo te doy mi calor. Si yo sé que me quieres, descubrí en tu mirada que estás enamorada como yo. Ven conmigo de mi mano hacia un mundo mejor. Juntos subiremos hasta el sol. Buscaremos un futuro de alegría y color. Por aquel sendero del amor. Hola, hola, dulzura. Hola, hola, mi amor. Sos mi eterna locura. Yo me muero por vos. Ven corriendo a mi lado, que yo quiero abrazarte y en un beso entregarte el corazón. Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hola, hola, dulzura. Hola, hola, mi amor. Sos mi eterna locura. Yo me muero por vos.

o si hay alguien que se le haya perdido, ¿no es cierto?, alguna persona. No te olvides que este 18 podrás vivir tu primera Junta Nacional, 4 días de Festival Chileno y 2 días de la mejor fiesta bailable al estilo Open Colbún en Quilquilemu. Y como siempre, aprovecha el 20% de descuento en la zona Entel. Para ti tiene ofertas espectaculares, ¿eh? Descuento más descuento. Mire, ponga atención, si usted está en este momento en la zona central y a punto de usar su lavadora, sabía que, y acuérdese muy bien, de que puede gastar menos ahorrando energía, lavando a carga completa y con agua fría, y de paso se va a ahorrar unas buenas loquitas. Ingrese a minienergia.cl, minienergia.cl, y encontrar mucho más consejos cómo usar bien la energía, porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Y es muy cierto eso, ¿eh? Usted con echar toda la lavadora que tiene de ropa como corresponde, con agua fría y todo, problema solucionado. Va a ahorrar energía y además agüita también. En el corazón del centro de Talca usted encontrará el centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia y Peluquería Casanova te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas, varones y niños, planchado además alisado con queratina. Peluquería Casanova le espera en Galería Florencia, locales 4 y 10 en la 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Si la belleza se trata, asesórate con los mejores. Centro de Estética Capilar Casanova, que también está con nosotros. Pronto en talca.fashion, a la tienda de ropa americana con más prestigio en la zona central de Chile. Fashion, años de experiencia y conocimiento del rubro. Ahora en Talca, pronto.fashion. Usted no conoce, años de experiencia en el sector de Bobadilla, en ropa de dama, varón, niño, ropa de casa y siempre con la última en avance de temporada. Se lo recomendamos para usted, amiga y amigo que está en nuestra sintonía a esta hora. Luis Fonsi, corazón en la maleta. De tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Ya me saqué la piedra del zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, basta de lloriqueo. Y no me voy, adiós, me fui. ¡Hey! No me importa. Por lo que sea, soy feliz, tal vez vuelta. Hoy las 12 horas con 19 minutos, 12 horas ya con 19 minutos, 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted programe, salude y participe con nosotros a esta hora de la jornada. Ya, 2970-910. Hoy estaba leyendo acá, me llegó una información de Carabinero, porque ustedes saben que las cárceles es de todo, porque... a raíz de una información que se manejaba personal del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca en relación a una mujer, la cual en horario de visita ingresaría oculto en su cuerpo al citado recinto penitenciario una cantidad indeterminada de droga destinada para ser entregada a un interno recluido en este centro penitenciario. Conforme a estos antecedentes, el recepcionado se coordinó con la Fiscalía Local y el recinto penitenciario y se procedió a la detención de esta mujer de iniciales SCGR de 45 años quien fue sometida a un respectivo control y registró por parte del personal especializado, rescatándose el personal policial de que esta mujer mantenía inserto en su órgano reproductor femenino un ovoide tipo vaginal de color azul. Seguidamente, una vez verificado el contenido, mantenía oculto en su interior un trozo de nylon color blanco que mantenía marihuana elaborada. Eran más o menos 300 gramos. 3 gramos, 900 miligramos de esta. En esto también contenía otro trozo de nylon con color blanco contenedor de la misma sustancia que arrojó un peso aproximado de 8 gramos de marihuana. Además, se incautaron 90 comprimidos de clonazepam, motivo por el cual, ante la fragancia del hecho, se procedió a la detención de la mujer. Dios mío, lo que hace la droga. Ay, señor, ¿cuándo se van a poder rehabilitar si la droga sigue dando sus vueltas por ahí? Por todos lados, lamentablemente. Qué pena que pase justamente eso, porque no se busca otra alternativa, sino que de verdad que es muy, pero muy dramático la situación de la droga en nuestro país. Los jóvenes están cayendo en las drogas, profesionales están cayendo en las drogas, el sistema del mundo nos está llevando a que consumamos drogas para salir adelante. Muchas veces no somos capaces de controlar estas situaciones y hay grandes problemas posteriormente. Se cometen errores, se cometen crímenes, se cometen robos con el fin de obtener la droga. Y los que lo venden, felices están. Hacemos... ya, pues vamos con ella. Listo. Marco Antonio Solís, lo mejor para los dos. Saber decidir, vamos a brindarnos. arriba el ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Minutos para las 13 horas, 1 de la tarde, 20 minutos para la 1. Funcionarios del SENAVE marchan ahora por las calles de Talca por mejoras laborales. Recordemos que están en una manifestación, están en un paro ya hace varios días. Y estos últimos dos días habían estado ahí frente al SENAME de la Avenida San Miguel, ha tenido cortes de tránsito, etcétera. Y hoy están transitando por las calles, van en dirección a la ceremonia de justicia, ¿ya? Funcionarios del SENAME entonces marchan por las calles de Talca por mejoras laborales, ¿ya? Por si se escucha con la marcha por ahí. No me dicen dónde todavía, ¿eh? Pero están ahí viendo. Bueno, los robos continúan en Talca. Hay actualmente se roban una camioneta que está apareciendo en las redes sociales en el sector de Jardines de Talca, patente CTPK67, en color blanco. Una camioneta de trabajo, entonces una Nissan Terreno, así que ojalá que aparezca, ¿ya? Ojalá que aparezca. Bueno, faltan 18 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde. Cuando sale el sol y estás aquí, ahí dormida y todita para mí. A veces tan serena y otras un peligro, dueña del calor y del frío. Llego a cada amanecer, me levanto sin saber, dime quién es la mujer que va a despertar. Hoy estoy tocando el cielo, mañana me tendrás tocando fuego, y ahora lo que importa es que la vida es corta, y yo soy ese loco que no puede estar sin ti. A veces pretendes que no eres mía, pero luego acabas con mi agonía. No tengo manera de descifrarte, pero no me queda otra más que adorarte. Llego a cada anochecer y me acuesto sin saber, dime quién es la mujer que me va a abrazar. Hoy estoy tocando el cielo, mañana me tendrás tocando fuego, y ahora lo que importa es que la vida es corta, y yo soy ese loco que no puede estar sin ti. Es que la vida es corta, y yo soy ese loco que no puede estar. Hoy estoy tocando el cielo, mañana me tendrás tocando fuego, y ahora lo que importa es que la vida es corta, y yo soy ese loco que no puede estar sin ti. Bueno, faltan 15 minutos para las 13 horas, una de la tarde, 15 minutos para la una. Hoy, ¿sabe qué? ¿Se acuerda que la mañana yo conversé con el diputado Pablo Lorenzini? Porque hoy se hablaba sobre el tema del feriado, ¿no es cierto?, de la región del Maule por la firma del acta de la independencia. Bueno, se agarraron ahí, una insólita discusión protagonizaron este jueves los diputados de la región del Biobío y del Maule ante el proyecto que busca decretar un feriado regional en esta zona. La iniciativa busca celebrar a nivel regional la conmemoración de la proclamación del Acta de Independencia en Chile el 12 de febrero. El proyecto presentado por el diputado Pablo Lorenzini generó los cuestionamientos de los diputados de la UDI, Jorge Ulloa, y de la DC, José Miguel Ortiz, quienes acusaron a su par de querer cambiar la historia. No es cambiar la historia, eso está hecho. Esto remite a la impedecedera discrepancia en torno a la firma de este documento. Si bien el acta se materializó en la actual Plaza de la Independencia de Concepción a principios de 1818, otro documento se firmó y aprobó un mes más tarde en Talca. Dice esto. Los hechos antes citados que ocurren hace ya 197 años generaron una serie de confrontamientos verbales entre los parlamentarios, por lo que se debió suspender la sesión. Bueno, las diferencias, en tanto, debieron ser resueltas en una sesión de comité, lo que facilitó que la discusión siguiera su curso en forma normal. Así que ahí estuvieron agarrándose de ahí del moño estos cabros. Bueno, ojalá, ¿no es cierto?, que se declare definitivamente nuestra acta de independencia que ha sido firmada en Talca. Si ya hay documento, hay papeles, hay todo, los historiadores ya hicieron la supega. Entonces, señor parlamentario, ¿quién sabe más? Los historiadores, con pruebas en mano, o ustedes, señor parlamentario, por favor. Oye, 13 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde. Mamá está ahí, corre y dile mamá, ven, es para ti. Ah, ese señor de la otra vez, espera, creo que está en el baño y no sé si podrá venir. Dile, por favor, dile que es importante que te oiga yo. Tu casa, ¿cómo es? ¿Te gusta el colegio? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio la vecina. Mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma su papá, a mí no. Dile que triste estoy desde hace 6 años, los que tú tienes hoy. Adiós, nenita. Bonita canción, ¿eh? Ahí estaba, esa me la habían programado hace un rato, así que la alcanzamos a tocar. Ya, gracias por la sintonía, nos vamos. Si Dios así lo quiere, nos encontramos con ustedes nuevamente mañana, ¿les parece? Ya, nos encontramos mañana, si Dios así lo quiere, a eso de las 9:30 de la mañana, pasa y tras 9:30 aquí en Fantástica en el 92.3 en FM y 9:70 en AM. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias que prepara nuestro departamento de prensa. Que estén bien. ¿Ah? Ah, sí, tengan cuidado los cambios de temperatura, ¿eh? Sobre todo con... vamos a tener como 20 grados hoy día, así que a cuidarse, pero en la noche va a estar un poquito más fresco. Ya, chao, chao. Yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo, nadie te amará. Thank you.